Bueno, acá está la cultura, está con nosotros la cultura. Leandro Núñez, Lucía Sommer, son actores los dos y nos van a permitir, aparte de hablar la obra en la que en este momento están, poner sobre la mesa los 75 años de la Comedia Nacional, que hace tiempo queremos destacarlo, más que nombrarlo así cuando decimos cosas de cartelera, poder hablar más de la Comedia Nacional. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, bien. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, la Comedia Nacional, que uno mirando la ves como rejuvenecida últimamente, ¿no? Desde hace un tiempo se la ve con mucha cosa nueva, distinta. Antes, digo yo que soy vieja, lo puedo decir, antes era más con lo clásico, era los actores consagrados, ese tipo de imagen es la que uno tenía, ¿no? Ustedes dirán. Sí, algo de eso es cierto. Creo que que se trabajaba antes más con eso de las figuras, ¿no? Que las habían, ¿no? Sin duda. Y que existían. Entonces, de repente, ocurría eso más de que determinados actores o actrices representaban los roles protagónicos. Desde hace un tiempo a esta parte, de repente eso cambió, porque ha ido cambiando también en la dirección artística. En cuanto al rejuvenecimiento de la comedia también, creo que hubo una etapa hace unos años en que cambió mucho el elenco. Capaz que no sé si somos tan jóvenes, pero cambió mucho el elenco y eso quizás le dio una tónica distinta, ¿no? Claro. Con concursos y demás, y gente que se fue jubilando, en fin. Pero, ¿Leandro, cambió la forma de hacer teatro? También cambió la forma de hacer teatro, pero si me permitís también decir que siempre se hicieron clásicos y siempre se hicieron textos contemporáneos. Ah, claro. Quizás también cambió, como decís vos, la forma de hacer teatro, la forma de escribir, y eso también marca un quiebre. Y de representar también y en las puestas en escenas, y eso marca un quiebre también en la óptica o la percepción desde el lado del público, porque claro, siempre se hicieron textos contemporáneos en los 50, en los 60, en los claro, 70, ¿no? Entonces también de repente es un quiebre más bien histórico, no sé, Lu, ¿qué te parece? Sí, pienso que hay varios rejuvenecimientos. En sí, lo que cambia es el teatro, y claro, la comedia no se queda atrás, cambia con el teatro mismo. Lo que decía Leandro, siempre se interpretaron los contemporáneos, siempre, porque es parte de el sentir de la misión histórica de la comedia, tanto representar los clásicos. Fíjate que empezamos con Thomas Bernhard, que es un clásico ya, ¿no? A esta altura, con cierta distancia, ya son dramaturgos muy, muy consagrados. Pero cambia la forma de hacer teatro, donde ya no hay un gran protagónico y claro, unos que rellenan, ¿no? Con lo que dice Leandro, empiezan las nuevas escrituras. Y también hay un en el teatro en general, no es que no existan las grandes figuras existen. Pero esta nueva forma de escribir teatro, más democrática, de obras más corales, hace que todo el mundo tenga la misma importancia. Y ya sí, lo que se terminó es aquello de que vos tenías que tener 50 años. Exacto. Para ser de 25. Eso era ley, claro, porque tenías que tener una trayectoria antes para ser de 25 años, ¿no? Porque con 25, para ser de pueblo. Estaba mirá, bien, era otro teatro y otra forma, ¿no? Sí, sí. Hoy no se concibe, o sea, si hay un rol para un muchacho o una muchacha joven, no se concibe, porque no la gente no siente el empatía personaje por el que está, claro, ahí, claro. Fíjate con el cine, claro, donde claro, los niños hacen de niños, sí, sí, que eso todavía es una cosa que hasta cuesta, y están, porque bueno, hay leyes, hay un montón de cosas. Pero vos entras a una sala y te dice, tengo 30 años, y vos decís, no, pero tú eres como 50, sobre todo. Quizá una persona mayor no sienta tanto eso, pero sí un joven. Claro. Un joven se acerca y dice, no, ese señor es grande, mamá. Sí, no tiene 30. No tiene 30. Entonces me parece que por ese lado hay un rejuvenecimiento. Por otro, también hay una intención, hay una, bueno, desde ya venían las antiguas direcciones artísticas, por lo menos de la que me tocó a vivir a mí, intentando dar este crecimiento, y creo que con la nueva dirección artística se ha logrado. Venimos de la pandemia, hay mucho apoyo de parte del Departamento de Cultura, entonces ha habido una explosión en el crecimiento de la comedia, y Me parece que eso es visible para la sociedad de Montevideo, al menos. Claro. La otra punta en esto de si vos tenés 30 en el personaje, tiene que ser un actor de más o menos esa edad. La otra punta, la de los viejos también. Te digo por qué. Les digo por qué. A mí me asombra, y me di cuenta del tema, ver producciones brasileñas, por ejemplo, con actores viejos en serio. No uh-huh. actores a los que le pintan las canas ni que le agregan un bastón, ponele, sino que actores viejos en serio y les hacen primeros planos, le ve la cara en super, la pantalla decís, en claro. pantalla, también que los viejos hagan de viejos. Y bueno, por supuesto que va en la misma línea, en relación al ejemplo que vos ponés, de la industria audiovisual brasilera, es inmensa y es muy potente. Acá, para que un actor o una actriz llegue trabajando a una edad mayor, tiene que haber pasado otras cosas, tiene que haber tenido su estabilidad en la vida y poder sí. que pueda convivir con su carrera artística, ¿no? Y entonces ya eso es algo que nos sucede. Pero también es más fácil maquillar a un veterano que a un jovencito, claro, digamos, ¿no? Claro. Y también depende del estilo también de la obra, ¿no? Que sea, porque de repente hay obras que implica o puede llevar determinada caracterización, claro, claro. ¿no? O el estilo de la obra, que de repente, que si es más caricaturesco, surrealista, qué sé yo, puede funcionar ese tipo de cosas en cuanto al desfasaje de la edad. ¿Varía mucho los elencos en la comedia? O sea, ¿hay un elenco estable? Ustedes perdonen las preguntas, pero son desde... No, está buenísimo que la gente se entere un poco cómo es la interna, claro. El funcionamiento. Hay un elenco, digo, porque a veces anunciamos y dice, bueno, el elenco de la Comedia Nacional con invitados, fulana de tal que es de tal lado, mengano que es de tal otro, uh-huh. Pero hay un elenco estable, así que uno identifique. Sí, quería hacer una acotación con respecto a lo que decía Leandro, es que nosotros en verdad tenemos una crisis de actores mayores, porque al ser municipales, a los 70 años, por más que tú estés perfecto y quieras seguir trabajando, el sistema no permite, ¿no? Te tenés que jubilar, y así hemos perdido a grandes actores. Digo perdido, los gana el medio, eso es fantástico. Sí. Pero dentro del elenco, no pasa. Tenemos un límite, claro. Tenemos un límite, sí. Que de repente, acá en esta obra se precisan un matrimonio de 70 años. Bueno, hay que contratarlos, porque claro, no hay otra claro. forma. Mira vos, claro, con respecto razón. A eso también, ¿no? Hay un elenco estable, que son los actores que han entrado por concurso a la Comedia Nacional, y después, este año, por suerte, pudimos recuperar lo que eran antiguamente los becarios, gente que viene a hacer su primera experiencia profesional con nosotros, egresados de la EMAD y de la IAM. Esta vez se abrió a la IAM también. ¿La IAM cuál es? La IAM es el Instituto de Actuación de Montevideo, dirigido Ajá. por María Mendive, Gabriela Iribarren y Marisa Ventancur. Gracias. Y hay también una pasante de dramaturgia, de la Tecnicatura en Dramaturgia, que es Alejandra Gregorio, que están haciendo su primera experiencia profesional con nosotros y que están teniendo trabajos muy, muy destacados, y eso es maravilloso. Y también, dentro de lo que permite el presupuesto, y ojalá permitiera más, es contratar siempre esto, que falta un actor mayor o una actriz, o por ejemplo en la obra que nosotros trabajamos hay una actriz joven contratada. Entonces, eso creo que va, perdóname Lu, eso creo que va más en la necesidad específica de la obra, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos, por ejemplo, tres obras uh-huh. simultáneas, ¿no? Con nuestro elenco repartido entre las tres obras. Y bueno, y ahí se acomodan las fichas y de repente falta una muchacha en una, claro, un actor claro. adulto en otra, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí el director específico de la obra puede elegir a alguien del medio y convocar, ¿no? En ese, sí. ¿no? Sí. Obviamente, a veces hay charlas con el director artístico de la Comedia Nacional, en fin. Eso quería agregar. Y también sumar que generalmente todo el equipo técnico es invitado. O sea, nosotros trabajamos con gente del medio. Nosotros no tenemos escenógrafos ni vestuaristas. Ah. Tenemos un taller de vestuario, que es el que hace el vestuario. El que, o sea, hace la parte de oficio, digamos, sí, de coser y seguro. Cortar. Pero el diseño de luces, de vestuario, de escenografía, de música, todo eso son artistas del medio que se contratan, y la dirección. ¿No debería tenerlo la comedia? Yo creo que no, porque fijo, es un elenco de actores y cada director o directora que dirige cada espectáculo convoca a su diseñador de luces, de escenografía, de iluminación, vestuario, dije, no. En fin, de cada rubro, y claro, eso está buenísimo también porque genera la gente trabajo, genera profesionalidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. En más equipos, en más gente. Sí, y bueno, y también tanto nosotros como ellos vamos compartiendo también, sí, ¿no? Sí, y vamos sí, aprendiendo sí. con la gente con la cual cada director o cada directora va trabajando. Y eso nos hace ricos, ¿no? También agregar en relación a eso que tú preguntabas del elenco estable, que va a haber un concurso. Y que eso está bueno, que bueno, ya la gente que del medio, tanto los actores claro, como las actrices, ya saben, más o menos ya saben qué va a suceder, y en su momento. Sí, se anunció. Se anunció pero y ¿con tal, qué obviamente. Edad se puede ingresar a la Comedia Nacional, por ejemplo? ¿Qué edad tiene que tener un actor o una actriz? Y depende del llamado. Ah, eso, claro, eso todavía eso no se revelaron las bases. Claro. Pero depende del llamado. Porque, ejemplo, yo entré hace 10 años, uh-huh, fue el último concurso, o sea, pasó. ¿10 años fue tiempo, el último sí, concurso? Mira. Sí, en verdad hubo uno en el medio que fue solo para traspuntes, que es un oficio que hay ya prácticamente, creo que solo dentro de la Comedia Nacional. ¿Qué es lo que hace traspuntes? Uf, de todo. De todo, mira. ¿Ah, no sí? Voy a decir el chiste de plumero, pero más porque hace trabajos de oficina, de mantener, por ejemplo, desde mantener el libreto. Después, tal cual, hubo todos los cambios, con todos los pases de luces, con todo lo, no sé, todas las acotaciones, tenerlo, pasarlo, digitalizarlo y guardarlo en la base, o sea, eso que son trabajos como de oficina, convocar a los ensayos, armar el cronograma de ensayos con el director, pasar letra, asistir toda la función, hay alguien que se encarga de asistir el escenario, o sea, ahora, por ejemplo, en esta obra que es sumamente compleja, es baja telón, sube cosas, entra no sé qué, ¿verdad? Luces y sonido. ¿Eso es una persona, no? No. Un equipo, pero claro, si tenemos por espectáculo, tenemos mínimo dos traspuntes por espectáculo. Claro. Que coordinan todo ese tipo de trabajo, ¿no? Y ese fue el último. Y hace toda la asistencia de ensayo, sí, prepara sí, todo el salón de ensayo con la escenografía falsa, digamos, sí, que utilizamos para ensayar, todo. O sea, se hacen un trabajo que es muy importante. Traspunte se llama, mira. Traspunte, sí. Bueno, seguimos conversando con los actores, aprendiendo estamos. Hoy tendríamos que hacer un resumen al final, Marcelo, nosotros. Sí, totalmente. Para guardar Leandro Núñez, Lucía Sommer, que están con nosotros. Y que de Lucía nos dijo Blanca, que es la productora, que Lucía es integrante del Consejo Artístico. Sí. Suena un nombre importante. Explicarnos ahí está, ¿qué? Sí, el Consejo Artístico es... una forma que a partir de la estructura se dio la comedia para coparticipar en el gobierno, digamos, junto a la dirección artística para definir todo lo que es la temporada, ¿no? Teatral y bueno, algunos temas como estos, por ejemplo, las bases del concurso, digamos, coparticipa con el director artístico en la dirección. Ahí está, es la dirección misma, claro. Y los delegados somos elegidos todos los años, son tres delegados del elenco al Consejo Artístico, que todos los años cambia uno. Este año termino yo, son ajá, tres años de gestión, digamos, y ahí cambiamos. Hoy incluso tenemos algunas elecciones, o sea, el elenco permanece muy activo en el trabajo junto al director artístico, digamos. Claro. Bueno, tenemos que ir mechando también, sí, lo de la obra, ¿no? Me parece que estos actores que no nacieron actores, así, no nacieron y yo qué sé. Y nacimos arriba del jugaban escenario, en un claro, escenario cuando eran chiquitos, como pasa, muchas veces lo dicen. Muchas veces, claro. Muchas veces dicen cosas actores, así, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero ustedes no. Digo por los que están escuchando. ¿Quién te dice que no toquen alguno? Exacto. No nacieron así, ¿no? No nacieron actores. No. Lucía me mira, me toca a mí. No, en mi caso como que fue muy casual, de verdad. La anécdota es que A mí me iba muy mal en el liceo, iba repitiendo como loco años, coleccionaba años de liceo y en una no encontraba como una motivación y en un momento alguien me dice que Tabaré Rivero daba clases en el Centro Comunal 13, el de que está a Sayago, y a mí me encantaba la banda, era fanático de la Tabaré y con un amigo fuimos los dos, nos anotamos, pero para conocer a Tabaré Rivero. Pero el taller ese me gustó, dije, ay, qué bueno que está esto, y qué copado Tabaré, además, o sea, yo ya iba copado, claro. Me explico, ya iba con ventaja en ese sentido. Pero me gustó esa actividad que había ido un par de veces al teatro, y había visto la Comedia Nacional, pero me había encantado, pero había quedado guardadito ahí. Y entonces me enteré de lo que era la EMAD, Tabaré nos explicó ahí a los alumnos, y dije, bueno, entonces doy los exámenes libres, y así fue, salvé los exámenes, me presenté porque había que tener el liceo terminado para entrar a la EMAD, claro. Y bueno, y ahí me presenté y entré a la EMAD. Igual en ese tiempo que iba dando los exámenes, seguían en esas clases en el Centro Comunal y me noté en otro Centro Comunal y también en la Casa de la Cultura en el Prado. Entonces ahí tuve un año y medio que curtí clases, claro. Que me dio como un colchón, digamos, para dar, claro, la prueba para entrar a la EMAD. Tenía como 20 años. Tenía 20 años, sí. Claro, en realidad, claro, usualmente es un poquito más tarde que lo común. Generalmente con 20 años los gurises o ya entraron a la EMAD o están entrando. Pero de ahora repente. Ahora hay un sexto artístico también, ¿no? También, claro, sin duda, claro. En mi caso yo siento que eso, claro, funcionó de esa manera, ¿no? Claro. Como el bachillerato artístico que te va dando elementos que aportan, sí, a discernir qué es lo que te motiva, claro, en lo artístico, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso más o menos me ocurrió a mí. Ahí está. ¿Y vos, Lucía? No, pero quería decir una cosa. Me encanta porque el teatro fue para él un motivo para estudiar y terminar, sí, el liceo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue como el motor que venía arrastrando años y fue como el motor. El estudio lo llevó y después el teatro lo obligó a tener, exacto, que terminar de estudiar. Y después estudiar fue con ganas, porque para, claro, la EMAD tenés que estudiar muchísimo en la EMAD. Tenés cuatro años de materias teóricas y prácticas y no pasaba nada, ¿viste? Era simplemente que no encontraba. Era la motivación. Sí, sí, no, no, no, la tenía, motivación. No tenía. Está buenísimo porque hay mucha gente que te dice, ay, que a mí me saca cuando te dice, a mí no me gusta estudiar. Sí, ¿no? Sí. Muchos que conozco de gurises que le gusta el fútbol, dicen, no es que no te guste, lo que no encontraste es como el lugar, el motor, eso que te lleva a, sí, ¿no? Que capaz que si te colgás en todo lo que son disciplinas deportivas y hasta vas a la historia del deporte, no sé qué, te, sí, colgás, pero. Claro. Es la motivación, que es fundamental en el proceso educativo. Totalmente. La motivación. Exacto. Así que. Sí. Bueno, lo mío fue, no fue igual, pero también aparece una figura ahí. Porque yo, si bien en mi casa mis padres era violinista, o sea, se dedicaba a la ingeniería, pero había tocado el violín toda su vida, no sé qué, y a mi madre escribía obras para niños, no sé qué. A mí me obligaban, la verdad, yo estudiaba ballet obligada, música obligada, y hacía teatrito así con mis hermanos para aburrirle la Navidad y las fiestas a mis parientes, que tenían que ver la obrita de los nenes. Claro. Y había algo ahí ya, ahí había algo, sí, aunque fuera obligado había algo. Pero después ya, eso fue como de niña a niña, después ya de adolescente no me interesaba nada. Pero no sé por qué, yo estudiaba yo quería ser abogada penalista o estudiar relaciones internacionales, derecho, cuenta, internacional. Y mi hermana era muy amiga de Marcelo Gali, de Fito Gali, y estaba un día en casa y le pregunté cómo había hecho para entrar a la EMAD, para ser actor, y él me explicó. Y yo fui, me pedí el pase, entré. Y bueno, y ahí acá todavía sigo. Se lo han dicho. De la Comedia Nacional. ¿Se lo han dicho ustedes a ellos? A Tabaré Rivero y al Fito Gali, ¿se lo han dicho? Yo esto? Creo que sí, que sí. Sí. Yo a Tabaré sí, claro, el recontra sabe. Sí, sí. Supongo que gustar, sí, ¿no? Además, debe dar mucho orgullo, me imagino. Muy con pinches con Fito, así que bueno. Supongo que se lo habré contado alguna vez. Bueno, y la obra. Sí. Hablemos de esta obra en la que están los dos, que tiene un título. Incluso la gráfica, si uno mira, es importante, ¿no? Sí, Tiempo Salvaje. ¿Tiempo Salvaje? Sí. Cuéntenos, ¿de qué va esta obra? Uy, cómo me cuesta contar de qué va. En la obra es de un autor y director, catalán, porque él vino a dirigir la obra, estuvimos 2 meses de ensayo con él, Josep María Miró, y en el primer ensayo nos dice, ¿de qué se trata esta obra? ¿No? Y cada uno tenía que escribirlo en 13 palabras, ¿era? No, era una cosa así, ¿no? Dar como una leve impresión para luego introducirnos y debatir sobre el tema. Pero algo que ocurrió como denominador común es que va sobre la búsqueda de la verdad. Eso dentro de determinado contexto, determinada temática y bueno, después la verdad, que es muy amplio, ¿no? Después sucede algo muy específico, que tiene que ver con una historia que sucede en un complejo de apartamentos. Quizás la obra está escrita más bien como si fuera un pueblo. Aquí quizás podría ser como un barrio de repente un poco apartado de Montevideo, pero no es un pueblo. Claro. Porque hay cuestiones que suceden que para nosotros no es en un pueblo, ¿no? Es una realidad distinta, claro, a Europa, claro, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y en eso existe una historia del pasado que repercute y hoy en día se ve reflejada en los personajes que transitan la obra. Y bueno, la obra toca temas que tienen que ver con el miedo, con la violencia, cuestiones que se van generalizando en una sociedad y cómo repercuten y cómo accionamos sobre eso. Específicamente hay una anécdota, ¿no? Sí. Si querés, ayúdame. No, porque la obra tiene determinada tiene como esa complejidad. Una, que es muy particular la obra porque es extensa, de mucho texto, pero muy rico, muy delicado y muy fino, la escritura de Josep, que hace que sea muy rico a nivel para nosotros, ¿no? Nosotros interpretar. Y como un desafío también, porque la acción transcurre desde la interpretación, desde el proceso, si se quiere, hasta psicológico de los personajes. Ajá. ¿Tiene que ver con frontera, con temas que son actuales? Sí, creo que interpela a la sociedad en dónde estamos. Uh-huh. Y cómo enfrentamos los problemas en una sociedad donde parece todo muy que hemos progresado mucho. Él lo plantea una sociedad que parece muy progresista. ¿Cuáles son los quistes que todavía tenemos ahí sin resolver? Aquello oscuro que no quisimos resolver de nuestro pasado y que todavía nos viene a golpear la puerta, ¿no? Y eso produce heridas en el presente. No quedaron atrás, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo sabemos, claro, como sociedad, ¿no? Claro. Hay cosas que están ahí y todavía sangran. Y eso mancha a la sociedad contemporánea. Por más que nos hagamos los progres, si no resolvemos eso, si no nos paramos y nos repensamos como sociedad, sí. Él habla mucho de eso, ¿no? Del final, pensarse como sociedad para poder seguir adelante. Y bueno, creo que en eso, como dice Leandro, la obra tiene millones de líneas de escritura. Eso es lo que le hace una gran obra. O sea, tiene como un corazón, pero de ahí se separan muchas historias, muchas, ¿no? Esto de la semiótica. Se pueden leer muchos signos. Sí. No es... trata solo de esto. No es Romeo y Julieta. No es solo el amor de dos jóvenes. Claro. Por decirlo de alguna forma. Abre muchas, muchas, muchas puertas. Es una obra hermosa porque también para los actores, porque es una obra coral, donde todos tenemos... Cuando decís coral, decís que son grandes responsabilidades, muchos. No es, bueno, hay una historia central y los demás entramos, exacto, y no hacemos, exacto, nada. No, exacto. Hay, por supuesto que hay personajes que cargan de repente con más responsabilidad, hasta emocional y todo, pero es muy generosa en esto. Todos tienen sus conflictos personales, está muy bien escrita, todos tienen sus grandes escenas, y además sumo esto, que el lujo no solamente de trabajar con el dramaturgo, sino con poder trabajar con un director europeo que viene a aportar una mirada también sobre los actores y a enriquecernos. Un catalán, Exacto. Sí, sí, que ha sido muy muy fructífero el trabajo con él, en muchos aspectos. Te diría que sobre todo a nivel de manejo de grupo, de calidad humana, eso ha sido muy muy valioso también. Bueno. decíamos, estamos en este último bloque con Santi y Berta, que son, exacto, los personajes que hacen ellos, ¿no? Y estamos casados. En esta, y están casados en esa obra, bueno. Somos pareja, estamos casados. En esta obra que está, Marcelo, decías vos, hasta el 20 de noviembre. Sí, hasta el 20 de noviembre, me decían, ¿no? El domingo 20 de noviembre. Que hay que aprovechar a verla ahora, exactamente, ¿no? En el Teatro Solís Tiempo Salvaje. Pero estamos hablando de la dirección del catalán Josep Maria Miró. ¿Qué les ha dejado esta experiencia que han tenido con él? Cosas muy lindas, uh-huh, muy buenas, ¿no? Sí, totalmente. Una cosa que queríamos recordar, para el que no sabe, que apenas volvió a, fue el día que volvió, ¿no? Terminó acá con nosotros al siguiente fin de semana de vernos, bueno, abrazos, besos. Cuando llegó a Cataluña lo llaman por teléfono el ministro de Cultura de España para decirle que había sido declarado primer premio nacional de teatro en España. Así que, y enseguida nos escribió para mostrar también la persona que es, ¿no? Nos escribió enseguida para contarnos y compartir con nosotros esa noticia que lo tenía muy emocionado. Antes de que lo supiera la familia. Ah, que no se entere la mamá. Y que tiene 40 y pico de años, digo también para. Es un hombre joven. Es un hombre joven, bueno, claro. Para mí. Claro. Que tiene muchas obras escritas. Hemos hecho en Uruguay, se han hecho en Montevideo, se han hecho varias obras de él, incluso sí, creo que ocho. La Comedia Nacional, vos estabas en la otra, ¿eh? Sí, yo estaba en la anterior que hizo la comedia, ¿no? Pero que se han representado ya varias, inclusive creo que él ha dicho que Uruguay es el país que más ha representado sus obras, ¿no? Fuera de España. Mirá vos. Claro. También está en una edad en la que, digamos, que también se dice que con los actores y con las actrices, que esa es una edad bisagra en la cual madurás y también en la dramaturgia, ¿no? O sea, tiene mucho para dar. Claro, ¿no? Clarísimo. Mucho para dar. Y las obras de él son realmente son muy ricas, muy contundentes. Yo creo que las que se hicieron acá las vi casi todas, pero me da la sensación de que hay tres que son como distintas, que entre ellas está Tiempo Salvaje y la que representó Alfonso Tort, el cuerpo más bonito que se haya visto, y mismo La Travesía, la que hizo la comedia, creo que tienen, son como de su segunda etapa, ¿no? Que pero es no solamente como dramaturgo, sino como autor, pero también como compañero. Claro. Sí. Ha sido maravilloso para nosotros, porque no es fácil también venir de otro lugar, adaptarte a un grupo, a un elenco, y manejarlo de manera amena, cariñoso, pero al mismo tiempo sin dejar de marcarte lo que él entendía a cada actor y a cada actriz que debía realizar o que debía mejorar o que debía atender. La verdad, encantador, una persona, claro, encantadora. Qué y bueno. De la ignorancia absoluta, ¿es normal que venga un director de otro país, como en este caso vino él? ¿Cómo es la situación real que se vive? Bueno, eso es una intención siempre, uh-huh, porque obviamente, uh-huh, aporta el crecimiento, ¿no?, de la comedia y del medio, ¿no?, de los actores y así también del medio. Es un esfuerzo económico importantísimo para el Uruguay, para la comedia nacional, claro, para todos, ¿no?, para todes, porque el INAE también colaboró, porque el estreno de Tiempo Salvaje estuvo dentro del marco del FIDAE, del Festival Internacional de Artes Escénicas. Necesita apoyos adicionales. Sí, adicionales. Pero siempre ha sido la intención de los directores. Históricamente han venido directores de Francia, de Argentina, de España, Brasil. De Brasil, a dirigir a la comedia. En algunos momentos de mayor crisis económica no se ha podido, pero incluso vino 2 años un inglés, ¿cómo es el nombre? Perdón. Dan Shemet, gracias. Que dirigió Otelo y dirigió Madre Coraje. Y si todo sigue así, siempre la intención de traer un extranjero que además pueda, como Josep, que dio un taller en el INAE de escritura, que pueda también aportarle al medio en algún tipo de evolución o en un taller de actuación o de escritura o de dirección, etcétera. Pero también quería sumarme a lo que decía Leandro, porque el trabajo de dirección, si nosotros, muchos de nosotros conocíamos a Josep por su escritura y lo habíamos conocido cuando vino acá a ver La Travesía o cuando fuimos allá, pero tenerlo trabajar para nosotros como director era un misterio. Porque muchas veces vienen grandes directores, uno ya sabe que el que viene tiene una trayectoria, sí, como director. Acá no conocíamos tanto su trayectoria como director, sí como dramaturgo. Fue un descubrimiento maravilloso porque consiguió, creo que viendo a mis compañeros, la excelencia en cada uno y lo llevó sin presión, de la mano, paso a paso, cada ensayo, cada día, sin conformarse con, bueno, este llega hasta acá. No, nada de eso. Todo lo contrario, fue llevando hacia cada uno y con esto que dice él, ¿no? Era un compañero más. Qué bueno, qué realmente. Bueno. Bueno, a la audiencia lo que tenemos que decirle es que aproveche a ver teatro. Estamos en una época en que todo es a través de una pantalla, ¿no? Lo máximo, el cine, ponele. Ya salís del celular, de la computadora y el cine. Pero el teatro, ir a ver teatro, es muy importante porque es en vivo. Vos estás viendo algo que se está produciendo en ese momento. Y hay un lenguaje que nunca otro lenguaje puede sustituirlo. Es un lenguaje diferente el del teatro. Y yo que viví otra época, me acuerdo de épocas de gloria del teatro, que vos entrabas siendo uno y salías siendo otro. Porque entendías un montón de cosas que por más que te las explicaran, con otro lenguaje no las entendías. Entonces, dense la chance de ir a ver teatro, dense la chance. Van a ver cómo les va a gustar, van a ver el tipo de nervios que se siente estando en un espectáculo en vivo de teatro. Y con esta temática me parece que más todavía, ¿no? Sí, hay algo hermoso que está pasando, no solo en la comedia, también en el medio, pero especialmente en la comedia, es que hay teatro para todos. Claro, todes, claro. Sí, estamos representando con invitadas del medio, grandes actrices del medio, estamos representando Esperando la Carroza. Un clásico, sí, para de la risa. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Si es la primera vez que vas, bueno, anda a ver La Carroza, a ver qué te pasa. Estamos con una obra muy comprometida con nuestra historia, que son las actas, basada en las actas de Gilberto Vázquez. ¿Esa cuál es? En el ¿cómo Teatro se llama? Circular, Las Actas, una coproducción con el Teatro Independiente, dirigida por una gran, gran actriz y directora, Margarita Musto, que también fue directora de la Comedia Nacional. Estamos con El Salto de Darwin. El Salto de Darwin, una obra que por lo menos para mí, por la edad que tengo, que te hablen de la Guerra de las Malvinas, que es algo que nosotros vimos a nuestros hermanos, ¿sí? Pero que no te hablen desde lo lacrimógeno, sino desde otro lugar, con actores muy jóvenes, los becarios llevan adelante esa obra prácticamente, con una escritura de Sergio Blanco atrás y con la dirección de su hermana Roxana Blanco en la primera dirección, una cosa movilizadora. Y el salto de Darwin, el tiempo salvaje, que te lleva a otro lenguaje, un lenguaje muy cinematográfico, hablándote de cosas que nos están pasando hoy, aunque carguen con historia. Creo que abrimos bueno. También un abanico de opciones para todos. Y realmente, a mí me pasa que yo no soy de ir al cine, si bien. Pero el teatro es una cosa que me fascina. Claro, claro. Voy y veo, y prefiero ver mal teatro que ver mal cine. Porque el mal cine no me pasa, o sea, no pasa nada. Es ahora, medio estafita, es medio como una estafa. Eso sí, es como haber visto un comercial. Sí. Pero ver. Sí, sí. Ver un teatro que esté más en general no pasa, o sea, te puede no gustar la obra, es decir, no, bueno, no era como mi todo, tema, claro. Pero estaba bien actuado, pero el texto era imponente, pero es sí. Esto que decís, ¿no? Es convivir con un montón de gente en un momento, ver algo que no se va a repetir. Nunca más. El cine siempre es igual. Este el hombre nunca ya más. Cobró y ya se fue para su casa. Sí, claro. Perdón, Leandro, hablo. Bueno, quiero aclarar, cuando yo dije que yo que viví otra época del teatro, en el sentido de que tenía más promoción y que iba más gente, solo eso, ¿no? Uh-huh. Porque el teatro mejor es el que se está por hacer, así. Totalmente. Que... Totalmente. Sí, sí, sí. Así, lo que hay que decirle a la audiencia, es hasta el 20 de noviembre, las funciones son de jueves a sábados a las 20 horas y los domingos 18 horas. Las entradas se sacan en la boletería del Teatro Solís, que ya aprovechan y están en el Solís, y por Ticantel también se pueden sacar las entradas. Así que, fin de semana. Y también que los jubilados son todos, los mayores 60, mentira. Los mayores 60 siempre es gratis los domingos, y el jueves es popular, Y hay convenios, hay convenios con promoción para los jóvenes, sí, también. Sí, sí. Bueno, eso lo vamos a repasar nosotros en estos días. Lo de los precios, porque eso es importante. Los viernes hay una promoción especial. Mayores de 60 gratis los domingos. Chame, mejor pasión posible. Tranquilísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Leandro Núñez, Lucía Sommer. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, quedamos a las órdenes. Genial. Genial.